Esto no puede ser cierto. Y esta noche comenzamos Voces del Misterio hablando con un buen amigo, con nuestro buen amigo Miguel, que nos va a hablar de un tema muy, muy interesante. Él nos propone un viaje a la isla de Java, en el que, curiosamente, hay mucho por descubrir y mucho que desconocemos. De esa forma, hoy queremos acercarnos a diferentes misterios que están en aquel mismo punto del mundo, como la pirámide de Gunung Padang, como sitios arqueológicos muy importantes para el budismo y el hinduismo, como Borobudur, como Prambanan, como también Candi Suku, la pirámide maya en medio de Indonesia, y seguramente con muchas vivencias de aquel que lo ha vivido en primera persona. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo, ¿cómo estamos? Decía bien, ¿no? La gran desconocida siempre va a ser la isla de Java, ¿verdad? Sí, sí, yo... es uno de los sitios que más me ha sorprendido, ¿no? A la hora de estudiar el mundo arqueológico y de visitarlo, ¿no? En persona, es de los sitios que más me ha sorprendido. O sea, yo te diría que, bueno, quitando la isla de Pascua, que es verdad que yo creo que sería la isla más enigmática, iría después la isla de Java, porque algo tiene cosas, pues, un poquito más conocidas, ¿no? Como tú bien has dicho antes, Borobudur y Prambanan, que bueno, a lo mejor en Occidente no tanto, pero sí que en Asia y en otras partes, pues son sitios muy muy importantes a nivel religioso, sobre todo para los budistas y también los hinduistas, pero luego tiene una serie de pirámides que, ya digo, son muy desconocidas y sin embargo son increíblemente interesantes y bueno, con mi labor, como tú sabes, pues es un poco hacer divulgación de estos sitios, sobre todo más desconocidos. ¿Cómo surge el viaje de Miguel, de Miguelet, de nuestro argonauta? ¿Cómo surge ese viaje a un punto así en el mundo? Bueno, pues yo como tengo que compatibilizar un poco, ¿no? Tengo la suerte de que mi mujer es súper viajera y ella, pues como bióloga, pues bueno, compatibilizamos viajes que reúna el tema de animales y naturaleza y luego piedra, ¿no? Como yo digo, ¿no? Y bueno, pues sí que teníamos muchas ganas de ir a esa zona de Indonesia, porque tanto la isla de Java, más a nivel arqueológico, como Borneo, más a nivel de biología, ¿no? Más a nivel de los intereses de mi mujer, pues bueno, nos pusimos un poco de acuerdo y mientras ella pues está buscando los animales más típicos de ver por esa zona, como los orangutanes, pues yo sin embargo, bueno, pues me metí en toda la historia de Java, ¿no? Porque siempre yo desde pequeñito ya tenía esa vocación, ¿no? De la isla de Java, es misteriosa. Pero no me imaginé al embuirme, ¿no? Al estudiar más en profundidad esa zona del planeta, cuando, bueno, descubrí, sobre todo por uno de mis libros más icónicos, ¿no? Que es el de Graham Hancock, de Los Magos de los Dioses, pues ahí de repente empecé a leer cosas sobre la isla y sobre todo descubrir esos dos sitios increíblemente enigmáticos como son Gunung Padang y Candi Suku, y bueno, aunque están lejos de la zona en la que a priori iba a visitar, bueno, pues hicimos el esfuerzo, que yo creo que mereció la pena de viajar a esos sitios concretos que están además alejados prácticamente de todo, pero ya digo, mereció la pena y fue una sorpresa impresionante. ¿Dónde se encuentra Java? Para ubicar a nuestro oyente, Miguel. Pues la isla de Java está, bueno, es la parte más al sur de, bueno, es un continuo de islas, ¿no? Y está, ya digo, pues está en la zona asiática, ¿no? Y bueno, la verdad es que para ir allí, pues tienes que ir a propósito, no hay nada relativamente cerca que puedas aprovechar, porque yo en alguno de los viajes, pues lo típico, a lo mejor te paras en Hong Kong o te paras en cualquier otra zona. Aquí, sin embargo, sí que hay que ir un poquito expreso para no perder demasiado tiempo. Y luego de comentar que es una isla, bueno, es la más poblada del mundo, ¿no? Tiene como 150 millones de personas. Larga sería como ir de Cádiz a Barcelona, pero luego es muy estrecha. Entonces tiene una densidad, bueno, la das, lo notas en cuanto vas por allí con un coche, bueno, pues es como caótico. Y la verdad que merece la pena, ya digo, también ir a estos sitios, porque como son desconocidos y están apartados, pues es de las pocas ocasiones que uno tiene en esa isla de poder estar un poco tranquilo. ¿Sabes? Yo identifico mucho Java con ese estrecho de Sumatra y sí, con lo que fue la explosión del Krakatoa, que tú sabes... Exacto. Sabes bien que tú... De hecho, Java pertenece a lo que se llama el cinturón de fuego de la placa tectónica del Pacífico. O sea, que y para que te hagas una idea, Java tiene unos 45 volcanes activos. O sea, imagínate lo que es eso, ¿no? También en ese viaje aprovechamos para visitar volcanes como Lijen, que son espectaculares, que puedes bajar hasta prácticamente la base. Y la verdad que es impresionante, o sea, es un sitio que tiene todo para los amantes de la arqueología, para los amantes de los animales, también de la geología, es decir, que es un sitio que no deja indiferente a nadie. Un lugar apartado del mundo, hay que decirlo, porque salvo, como tú has comentado, que se vaya expresamente a lo que es Java, pues la verdad es que cuesta trabajo que la persona pueda desplazarse hasta allí, en tanto en cuanto, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos vamos a encontrar una cultura que es muy interesante, que fíjate que allí, en aquella parte del mundo, incluso se daban especies como en la cercanía, no exactamente allí, como ese Homo de Florensis, ¿verdad? Ese hombre de flores, que fue un poquito más en otra zona, pero también en relación geográfica. Pero a mí me llama mucho la atención, porque cuando hablábamos de los temas que íbamos a tocar, tú me hablabas de una pirámide, que la verdad es que me resulta bastante, bastante interesante, porque se trataría nada más y nada menos que de la pirámide de Gunung Padang. ¿Qué podemos decir de ella? Perdona, lo último no te he oído bien. Sí, ¿qué podemos decir de esta pirámide de Gunung Padang? Bueno, pues ya digo, todo empezó hace unos muchos años cuando, bueno, es que se sospechaba desde un inicio, y esto a nivel ortodoxo, que, bueno, la cima de lo que era la montaña, porque eso en todo momento, pues era una montaña, ¿verdad? Y cuando uno llega allí, pues sí que da la impresión de que es una montaña natural. Entonces, los primeros estudios sí que demostraron que en la cima, porque había restos de piedra volcánica, pero bueno, que estaban puestas de una forma muy artificial, que eso no podía ser natural. Bueno, pues sí que se sabía que allí, pues hubo una antigua civilización, pero bueno, no se pasaba más de los 3.000-3.500 años, que eso es lo que oficialmente a día de hoy sigue siendo válido, ¿vale? Bueno, pues poco a poco se fueron haciendo más incursiones, más estudios. Y hasta que un geólogo del propio país, o sea, que no estamos hablando de Navarra, sino de un profesional, de un científico, con material tecnológico, quiero decir, que hizo su trabajo bastante bien, no, pues este hombre empezó a hacer catas, empezó a profundizar, y de repente él fue demostrando, él fue viendo que aquellas catas que iba haciendo seguían dando como material artificial, es decir, que no sería algo natural, no sería una montaña a sí mismo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que claro, de 3.000-3.500 años de la superficie, de la cima, de la parte de arriba, pues bueno, pues fue hasta los 7.000, 8.000, 9.000 años. En otra cata posterior, pues ya llegó a los 15.000, hasta la cifra, pues yo siempre lo digo, ¿no?, muy difícil de digerir, que serían los 27.000-28.000 años, ¿no? Pero imagínate, o sea, es decir, cuando este hombre a nivel científico empieza a demostrar que a aquello tenía esa antigüedad, aparte que esa montaña, pues en vez de ser algo natural, sería hecha por la mano del hombre, pues aquello fue absolutamente revolucionario. Quiero decir, ya digo, uno que conoce un poquito la historia, cuando habla de semejantes cifras, pues bueno, de verdad que siempre digo, cuesta mucho digerirlo, pero bueno, la cuestión es que este hombre pues lo ha ido demostrando. Luego ha habido gente muy importante que todos conocemos, ¿no?, como Graham Hancock, que antes he mencionado, Robert Sock, el geólogo de la Universidad de Boston, en fin, y una serie de estudiosos que le han dedicado bastante tiempo y que llegan a la misma conclusión, ¿no? Entonces, ya digo, es un sitio que de ser así, pues va a modificar toda la historia conocida y sobre todo los inicios del hombre. La pirámide de Gunampadan, que tiene casi 200 metros de altura, si no me equivoco, que está cubierta... Está cubierta por todo lo que son restos de, bueno, lógicamente allí se ha ido acumulando a lo largo de todo este tiempo, se ha ido acumulando el material, barro, la vegetación ha crecido en lo alto, cuesta trabajo diferenciarla, pero a mí lo que más me llama la atención, que debajo de esa capa de suelo, que es muy gruesa, lo que nos encontramos es una pirámide que puede tener, según estimaciones, hasta 15.000 años. Incluso más, ya digo, esa fue la penúltima cata y ya se llegó hasta los 27.000, con lo cual si ya 15 hace ese tipo de construcción, pues es imposible, por así decirlo, ¿no?, a nivel de arqueología oficial. Imagínate ya elevarlo a eso de casi 30.000 años, ¿no? Bueno, pues aunque yo siempre he dicho lo mismo, si hace 25 años alguien hubiera dicho que podría existir una civilización medianamente avanzada hace 15.000, 16.000 años, como luego se ha demostrado con Wycliffe Tepe, pues la gente se hubiera reído directamente, ¿no? Entonces, bueno, sí, afortunadamente de los últimos 20, 25 años, con el descubrimiento de Wycliffe Tepe, con el descubrimiento de Caral en al norte de Perú, pues bueno, a veces estas cosas hacen menos gracia y la gente se lo va cogiendo con más seriedad, porque bueno, el paradigma que se tenía de antes de hace esas dos décadas, pues se está rompiendo. O sea que, insisto, me cuesta, pero bueno, yo no soy quien para declinar trabajos de geólogos o de científicos que, bueno, que están poniendo su granito de arena y que están diciendo que, ojo, que si lo demuestra los aparatos científicos, pues ¿por qué lo vamos a negar, no? Pero bueno, ya digo, hay que seguir avanzando, hay que seguir estudiando, pero sin duda, además, ya a nivel personal, está claro que ese sitio es especial, porque al igual que en otros sitios, yo no me espero que haya absolutamente nadie. Sí que me sorprendía mi llegada, que había bastantes locales, gente de la zona, ningún extranjero, por supuesto. Entonces, personas en la base, ¿no? Yo, me sorprendió, digo, ah, pues este sitio pensé que no iba a ser nada conocido, y aquí hay bastante gente, ya que fueran locales. En la cima sí que no había nadie. Entonces, ya una vez que bajé otra vez, bueno, pues no, yo soy así muy inquieto, bueno, empecé a hablar con la gente de allí y les dije, oye, este sitio, digo, yo lo conozco por tema arqueológico, digo, pero aquí como hay tanta gente, y todo el mundo coincidía en lo mismo. Para ellos desde los antepasados, no tienen registro, no saben desde cuándo, pero ellos desde siempre, para ellos esa montaña, ese sitio, esa pirámide, es algo sagrado. Es un sitio donde ellos van a meditar, donde van a desconectar. No sé de subir, no llegué a entender muy bien el significado de por qué no querían ir a la cima, pero sí que la parte de abajo para ellos era un sitio sagrado y ya digo, sí que me quedó claro que aquel lugar tenía algo especial. Dime una cosa, y es que me surge la duda. Uh-huh. Pongámonos en el menor de los casos. Pongámonos en la datación menor, 15.000 años. Uh-huh. Estaríamos hablando aproximadamente del 13.000 antes de Cristo. Uh-huh. Me corrige si me equivoco. Mi pregunta es, ¿quién en la Tierra hace 15.000 años, en el 13.000 antes de Cristo, tenía la capacidad de construir este tipo de edificios? Pues ahí, por supuesto, bueno, pues nos vamos a los tenemos que ir a los mitos, ¿no? A los mitos que tenemos en todo, en otras culturas, en otros sitios del mundo, ¿no? Que es aquel mito de aquellos gigantes, porque ellos tienen la misma leyenda, ¿no? De unos gigantes que hicieron esa construcción en un día y en una noche, que resuena otra vez, pues así es como Tiahuanaco, por ejemplo, ¿no? Que tiene la misma leyenda de que en una noche aquello se hizo, ¿no? Y con unos sonidos, con unas trompetas, en fin, todo eso que nos llama la atención, igual que Jericón, en fin, es el mismo mito que a lo mejor tiene algo más de verdadero que de mito y que nos devuelven a esas historias primigenias, ¿no? Que quién sabe si aquello pueda tener algo de realidad. Esos mitos, esas leyendas que indiscutiblemente, claro, nos llevan a... Fíjate que yo me voy a pensar en esa otra humanidad, si existió otra humanidad antes que nosotros, y que bueno, que su vestigio se hubiera perdido y que hoy estuviera sobreviviendo, pues puede que tal vez a base tan solo de algo tan significativo, por decirlo de alguna forma, de algo tan significativo como, por ejemplo, los hoppers, ¿verdad? Esos objetos fuera de tiempo que nos estarían dando esas pistas de lo que es este lugar. Luego también me llama la atención, aparte de la altura de la pirámide, es que fue construido con bloques tallados de roca de volcán. Sí, en buena parte tienen varios tipos de piedra, pero la principal tiene un montón de roca volcánica, que obviamente pues es una zona, como digo, pues tremendamente volcánica, pero sí, tiene unas formas. Y luego, por ejemplo, cuando uno va subiendo, tiene los laterales unas escaleras también volcánicas, que se supone que son originales, y es cierto que conforme uno va subiendo, sí que es verdad que por las terrazas que va teniendo, aunque como tú bien decías antes, bueno, la vegetación y todos los detritos que se van acumulando, pues es verdad que cada vez es más difícil. Incluso yo me llevé un dron, que tengo imágenes bastante chulas, pues incluso desde el dron es complicado verlo, ¿no? Por toda la vegetación, porque eso es la jungla, entonces es complicado. Pero sí que es verdad que conforme iba subiendo esas escaleras de piezas volcánicas, ahí sí que ya más de cerca sí que te podía decir que daba la impresión de ser algo artificial, ¿eh? Ahí sí que al ir por terrazas y al ir por estratos, es cierto que, bueno, quizá también pueda ser un poco el sesgo, ¿no? Que lleva uno ya cuando está ahí en el sitio, ¿no? Pero es cierto que sí que hasta mi mujer y tal lo comentaba, me decía, uy, pues esto, la verdad que muy natural, hay como líneas rectas. En fin, sí que llamaba un poquito la atención en ese sentido. ¿Puede tener hecho esta cultura que surge aquí en Java alguna relación con otro punto que también emana mucho misterio, que puede que no guarde bueno, pues ninguna relación, como te comentaba, pero puede tener algo que ver con las famosas construcciones de Yonaguni? Con Yonaguni, sí que Hernán Madol es uno de la mayoría de los estudiosos, como digo, pues el Robert Salk y Graham Hancock y tal, ellos han estado. Yo en Hernán Madol es uno de los sitios que me queda por visitar de este tipo, y sí que más que Yonaguni, que podría ser, aunque bueno, tampoco he estado y está más al norte, pero no he llegado a estar por allí ni a bucear, aunque sí que puede tener una forma relativamente parecida en algunas partes, sobre todo en la superior. Pero lo que más me llama la atención es lo que Robert Salk y Graham Hancock comentaban acerca de ese sitio que está en la Polinesia, ¿no? No está tan lejos, pero sí a lo mejor tendría mucho más que ver y contendría muchas similitudes, muchas coincidencias con ese otro sitio misterioso del Amador, que aparece ahí. Sí que se parecerían tremendamente y además que hoy estamos hablando con nuestro amigo, nuestro argonauta, con Miguel, Estamos hablando de la isla de Java, de todo lo que tiene que ofrecernos, de todos los misterios que tiene, y ya de momento la primera sorpresa ha sido ¿con qué? Pues la primera sorpresa ha sido hablando de un lugar tan fascinante como esa pirámide de Nunampanán, que muchas personas, puede que nos estén escuchando ahora mismo, no hayan escuchado hablar en su vida de ello. Es un misterio histórico, hoy que va la noche de misterios históricos, pues evidentemente este es el primer misterio con los que nos está ilustrando precisamente nuestro compañero Miguel. Es recomendable la visita, evidentemente, con todo lo que me comentas. Y yo, fíjate, viendo algunas imágenes de esta pirámide, pues evidentemente no puedo menos que tenerle cierta relación, imaginándomela limpia de resto con la pirámide, por ejemplo, que podemos encontrar en la ciudad peruana de Limas, la pirámide de Huaca o Ayamarca, que es también unas terrazas así muy pulidas, muy lisas, con ángulo, y que a uno también le da la sensación de si hubo o no hubo, por ejemplo, conexión entre pueblos, o por ejemplo la pirámide de Huachimontones en México, que también es una pirámide aterrazada y que, bueno, llama muchísimo la atención, particularmente con lo cual con lo cual eso está ahí servido, ¿no? El margen para la duda está. Yo siempre he pensado en y esto es una herejía, como siempre digo, ¿no? Pero siempre he pensado que para mí no hay lugar a dudar de que hubo una conexión. Porque, por ejemplo, siempre se ha dicho, y es verdad, ¿no?, que puede haber una diferencia entre, bueno, los primeros figurar, como el de Ur o algún otro, y las últimas pirámides ya de la época de la llegada ya casi del español a América, ¿no? Pues si uno se fija en la evolución, yo siempre lo digo, y en el trabajo que estoy haciendo para el próximo libro que tengo pensado sacar, si uno se fija en la evolución de Homo sapiens, ¿no?, que ahora oficialmente está reconocido de 230.000 años, que salta más, porque todo esto al final se va ampliando, pero bueno, vamos a ponerlo oficialmente reconocido, son 230.000 años. Si nos fijamos, si hacemos una regleta del tiempo y vamos poniendo mil años, ¿no?, y ponemos 230.000 años hasta el día actual, si nosotros ponemos el inicio de las pirámides hasta casi el final, que bueno, puede haber unos 2.000, 2.500, 3.000 años de diferencia, realmente eso, nuestra evolución es nada, es cero. Entonces, que sea casualidad que el hombre, que en teoría no se conocía, hicieran pirámides muy similares, ¿eh?, porque luego también podemos hablar de algunas que están en Tikal y otros en otro lado, y que son espectacularmente parecidas, pero aunque no tuviera relación, solamente pensar en ese mínimo espacio de tiempo de nuestra evolución, y que a todo el mundo, en todas las partes del planeta, le dieran por hacer el mismo tipo de construcción, a mí no me parece que sea una casualidad, a mí me parece que hay un algo más. Yo creo que el hombre ha navegado mucho antes de lo que pensábamos, y tuvimos conexión miles de años atrás, y creo que algo que habla, que es el que más ha trabajado por eso, ¿no?, Jan el Dryas, el Dryas reciente de Graham Hancock, yo creo que pasó. Y toda este mito de lo que yo pensaba hace veintitantos años, ¿no?, que era solo el mito de la Biblia, ¿no?, de aquella inundación, ¿no? Pues luego vas viendo que en los otros mitos que son anteriores, o algunos más modernos, creo que están en otra zona del mundo, coinciden con algo que realmente pasó, ¿no?, y eso geológicamente también se está demostrando. Con lo cual yo creo que antes del diluvio, bueno, pudo haber una serie de civilizaciones avanzadas que obviamente, a subir el nivel del mar 100, 120 metros, que eso es una catástrofe total, bueno, pues todas aquellas civilizaciones que estaban cerca del agua desaparecieron, se hundieron, y luego, como tú bien también decías antes, pues solo nos queda la piedra, ¿no? Hace no mucho leí un libro muy interesante de un físico, de un geólogo asiático también, ahora no recuerdo exactamente dónde, de qué universidad, pero él hizo el estudio de qué pasaría si de repente nuestra civilización desapareciera, ¿no?, de golpe, ¿no? y se comentaba que a los 1000 años ya quedarían muy poquitas cosas, pero que a los 5000 años, dentro de 5000 años, no quedarían edificios, se hubieran derrumbado, todo se hubiera comido la naturaleza. Quiero decir, nosotros incluso con nuestros rascacielos y nuestras obras tan imponentes, si nosotros nos pasara algo ahora, la gente del futuro o alguien que viniera de otro lado, realmente se encontraría con un planeta desierto. Quiero decir que claro, nosotros lo único que nos quedan de hace miles de años es la piedra, que es lo único que aguantan. Entonces no es casualidad que en todo el mundo nos encontremos pruebas de construcciones imposibles, de construcciones impresionantes, y que solo nos quede eso, ¿no? Yo creo que precisamente por eso, porque bueno, ha habido bastantes catástrofes a lo largo de nuestra historia, y lo que nos quedan pues son las piedras, simplemente. La piedra que va a ser el material eterno, ¿verdad? Ese material que lo aguante todo. Pregunta que te hago, Miguel, saliéndome un poco del contexto en el que estamos. ¿Tú crees que en la antigüedad se pudo haber dominado lo que es una especie de técnica de cemento, de hormigón, que pudiera haber dado origen a una piedra artificial con la que construir este tipo de monumentos? Te lo digo sobre todo por el enigma que nos plantea la Gran Pirámide, por ejemplo. Sí, tienes toda la razón. Yo, si hay una cosa en la que estoy seguro, por así decirlo, es en un tipo de construcción que además es lo que más me apasiona. O sea, a mí me encantan las pirámides, me encantan los sitios arqueológicos, pero lo que más me gusta es un mismo tipo de construcción que se encuentra en todo el mundo, es decir, en Machu Picchu, en Ollantaytambo, en lo que es el altiplano, en Tijuana, lo que es el altiplano, pues es el mismo tipo de construcción que es normalmente trabajado siempre en el tipo de piedra más duro. Ese manejo, esa capacidad de moldear, de cortar, de transportar, que no solamente se da allí, sino que luego, por ejemplo, es algo que es de las cosas que más me ha sorprendido, hablabas de las pirámides de Egipto, bueno, pues en la más pequeña, la menos visitada, las Micerinos, lo que más me sorprende a mí de la meseta de Giza no es en sí ya la gran pirámide, es la pirámide de Micerinos, cómo le quedan unos bloques que parecerían de revestimiento, casi las últimas, que son el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo, pero no parecido. Yo recalco siempre en eso, es exactamente el mismo. Yo no vi nunca ni nada en internet sobre eso, y cuando yo llego allí, de la mano de Manuel Delgado, tuve la suerte de viajar con él, y ver aquello y decir, pero si esto lo he visto yo en Perú, exactamente igual, además el mismo tipo, con en íntimo contacto, sin argamasa, pero con unas capacidades antisísmicas brutales, de un peso espectacular, pues no solamente eso se encuentra en altiplano en Egipto, sino luego en mis visitas por algunas partes de Grecia te encuentras exactamente lo mismo. En Japón, además aquí recuerdo, siempre pongo la anécdota de cuando uno se hace como, por así decirlo, no le entra en la cabeza según qué cosas. Y yo recuerdo que cuando yo me empapo del palacio imperial, del palacio del emperador de Osaka, por ejemplo, o el de Tokio, pues bueno, yo estudio lo que está científicamente, bueno, pues es que se diría tal. Y mi mujer, que es la que menos estaba sesgada, de repente me dice, oye, pero la parte de abajo no son las piedras que tú siempre dices que son triangulares, que tienen... Y yo precisamente fui el que dijo, no, es posible que este pues un castillo, por así decirlo, del siglo XVI, etcétera. Y luego, al tiempo, resulta que veo un artículo de la Universidad de Tokio, en el que se reconoce que ese palacio estaba construido sobre algo megalítico prehistórico. Quiero decir que pues, tenían esas mismas propiedades y te encuentras en un montón de sitios, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me da pie a decir, yo creo que sí que hubo una civilización primigenia, estuvo por todo el mundo y que nos ha dejado esos restos, porque ya digo, es una técnica difícil incluso para nosotros hoy en día hacerlo. En algunos casos es imposible, como en Ollantaytambo. Yo tuve la suerte ahí cuando estaba arriba de coincidir con un américo, estaba obsesionado. Y yo cuando le pregunté, porque él me dijo, no, es mi 23ª parte o tercera vez que voy para a este sitio y tal. Y yo dije, digo, pero ¿tú qué haces y tal? Y me dijo, no, yo soy constructor, yo tengo una empresa de las más importantes de Estados Unidos de construcción de material, piedra, de cortarlas y demás, y yo que soy experto en esto, y que soy, y lo decía no muy humilde, pero yo creo que este hombre tenía razón, dice, soy de las personas más capaces en el mundo de poder mover piedras de gran tonelaje. Y yo sigo dándole vueltas aquí en Ollantaytambo, ¿cómo han subido esto en este sitio? Yo la única posibilidad que tengo haciéndolo con socios en Estados Unidos y en Alemania, recuerdo que me dijo, dice, con unos alemanes, yo podría modificar un poco el terreno, haciendo como una especie de carretera, y a base de mucho esfuerzo poder subirlo. Pero así, intacto, mover esas piedras de la montaña de enfrente hasta aquí, no podría hacerlo. O sea, claro, son cosas que se te quedan grabadas y que dices, aquí ha pasado algo, no sé qué, pero no es lo que nos han contado en el sistema Orca. Curioso este recorrido que estamos haciendo por la isla de Java con Miguel, y ahora nos vas a llevar a otro lugar, ahora nos vas a llevar a un punto que también tiene su pirámide, que es Borobudur. Explícanos dónde está y qué podemos encontrar. Sí, esto está ya muy en el centro de la isla de Java. Ya digo, es una isla que tiene algo más de 1000 kilómetros de largo, pero es muy estrechita. Entonces, bueno, pues este sí que es una zona muy asequible, muy cerca de la capital, y bueno, pues es más fácil de ir. Y aquí sí que está lleno de turistas, porque ya digo, luego Borobudur es el mayor templo budista del mundo, con lo cual, bueno, pues gente de toda Asia van para allá. Es una pirámide espectacular, la verdad que de largo, recorriéndola, dando vueltas, son como unos 5 kilómetros. Y la verdad que, bueno, tiene forma de estufa, y lo ves desde arriba con el dron, pues tiene una forma muy, muy peculiar, está todo pensado hasta el último detalle. Y bueno, se construyó sobre el 800 de nuestra era, ¿no? Por los soberanos de la dinastía Shailendra. Y ya digo, ahí obviamente por el tema religioso, pues sí que se descubre ahí como algo muy especial, ¿no? Y al presentar distintos niveles, pues cada uno de estos niveles simboliza pues un poco los estadios por los que hay que transitar o pasar, ¿no? Hasta llegar al Nirvana, que sería arriba del todo, ¿no? Y luego, pues también impresiona mucho que, si no recuerdo mal, hay como 500 estatuas de Buda, ¿no? En posición de meditación, ¿no? O sea, que luego también tiene más de 2000 paneles de relieves, o sea, es algo espectacular. Y ya a modo de lo que decíamos antes de las posibles conexiones, a mí lo que me llama la atención, aparte de las estructuras que soportan las puertas, que son exactamente iguales que las que se hacen en otras partes del mundo, más concretamente en Fujamaya, cómo terminan las escaleras de cada lado de la pirámide, son exactamente iguales que las de la pirámide de Kukulcán, la de Chichén, que terminan con una serpiente emplumada y con la boca abierta, ¿no? Bueno, seguramente sea casualidad, pero bueno, no deja de llamarme la atención que una pirámide que está construida en la misma fecha de la de Kukulcán, además tenga, bueno, pues esa terminación en su estructura y en su escalera, ¿no? Terminando, ya digo, con esa serpiente con la boca abierta y emplumada, ¿no? Es curioso, cuanto menos para mí. También la serpiente emplumada, un motivo que nos vamos a encontrar principalmente cuando a uno le dicen la serpiente emplumada, lo que recuerda es que sacó al, es decir, lo que se acuerda es ni más ni menos que de esa serpiente emplumada, de ese dios que nos vamos a encontrar en lugares como, por ejemplo, Teotihuacán, ¿verdad? Sí, exacto. A mí es otro de los temas que más me ha llamado también la atención, ¿no? En mi opinión, y seguro que otros expertos dirán que no, pero en mi opinión, que Chacoatel, Kukulcán, Huitzilopochtli, Viracocha, para mí son el mismo, porque al final realmente la representación física de estos dioses son de un hombre blanco, barbado, civilizador, y en todos los casos era lo mismo, ¿no? Entonces es curioso cómo bueno, como coincidió, ¿no? La llegada, por ejemplo, de Hernán Cortés, ¿no? Que enseguida lo vio, ¿no? La ventaja, o el propio Colón, ¿no? Cómo le llamaban Viracocha y cómo pensaban que eran el retorno de los dioses, precisamente por eso, ¿no? Por ser blancos, barbados, y en teoría más avanzados, ¿no? Entonces, ya digo, estas son cosas que se repiten, que coinciden y que siguen dando pistas para reconocer eso, ¿no? Que creo que la historia, pues a lo mejor es más anterior y de forma diferente a lo que nosotros hemos pensado. De allí, de ese punto en el que nos ha llevado, en el que nos has hablado de esa también singular aguja, de esa singular pirámide, pues también nos tenemos que ir a otra zona, que es también un punto destacado dentro de las religiones del entorno, tanto del budismo como del hinduismo, que es Prambanam. ¿Qué nos encontramos en Prambanam? Bueno, este es un sitio más grande, o sea, es menos espectacular porque las pirámides no son, o los edificios no son tan grandes. Pero bueno, para que se hagan una idea los oyentes, es un sitio impresionante con más de 200 templos hinduistas, no más de 200, o sea, es decir, eso hay que hacerlo con moto, vamos, porque uno no se lo acaba nunca. Es espectacular toda la energía, todo el trabajo que hay allí. Solo puede ser comparado por Angkor Wat, que ese sería el centro religioso más grande del mundo, pero Prambanam sería el segundo, porque ahora se ven 200 templos, pero llegó a tener 800. O sea, es algo espectacular, ¿no? Y están ahí representados, pues, la mayoría de todo el elenco de los dioses, ¿no? De esa religión, como Shiva, ¿no? El destructor, por ejemplo, ¿no? Que a él se le tiene dedicado el templo principal, ¿no? Que tiene una altura de 47 metros, pero también aparece Vishnu, ¿no? El dios protector, o Brahma, el creador. Ya digo, es un sitio increíble, está muy cerca, o sea, yo creo que hubo ahí, entre comillas, un pique, ¿no?, de religiones, y también se hizo muy muy muy cerca de la época de Borobudur, y corresponde un poco a esa rivalidad que ha tenido siempre estas dos religiones en esa zona, pero bueno, no deja de impactar lo enorme y todo el trabajo que hay ahí hecho. Un trabajo enorme, un trabajo que es fantástico, un trabajo que además, para Madame, a uno le llama muchísimo la atención cuando puede ver toda esa perfección en la construcción, que puede que algunos digan, bueno, pero qué perfección. Hemos de ponernos en el tiempo en el que esto se hizo, y evidentemente en ese tiempo construir de esa forma es realmente hermoso, porque cuando uno ve emerger esos casi pináculos góticos, que yo le digo, sé que no es así, pero cuando vemos esos rincones de Prambanam, cuando vemos esos templos o ese templo, y cuando vemos esas agujas que apuntan al cielo, realmente ahí hay maestría a la hora de construir. Hay un concepto, Miguel, en el cual caemos con frecuencia y que puede ser un error. Yo reconozco que puedo caer en ese error, que se dice que las pirámides principalmente están distribuidas a través de, o en las proximidades del paralelo 33. Esta noche estamos viendo que hay algunas que no, pero ¿esa afirmación es correcta? Pues da la casualidad de que en principio sí. O sea, es cierto que todo lo que se recorre en ese paralelo, ¿no? Pues sí que es cierto que aparece en la mayoría de las construcciones más enigmáticas. Eso no se puede negar. Sí que, como bien dices, pues hay algunas que no aparecen, ¿no? Como Teotihuacán, ¿no? A mí me parece fundamental ese sitio, porque es de los sitios que más me ha sorprendido a mí, o más me ha cautivado a la hora de visitar. Pero sí que es cierto que Angkor Wat, Siwa, que es muy, muy desconocida, pero también es espectacular, la Isla de Pascua, pues es verdad que Tiahuanaco, en fin, aparece una serie de construcciones que es cierto, para mí serían las más enigmáticas del mundo, con Giza y etcétera, y que pertenecen a ese paralelo, ¿no? Entonces es cierto que a lo mejor es casualidad, como yo siempre digo, pero sí que sorprende cuanto menos que todo esté reunido, ¿no? Hay una explicación que en buena parte me parece que es acertada, que es si nos atenemos a donde estamos, pues es verdad que es una zona donde la vida pues es mucho más fácil, entre comillas, o es más rica que no si nos vamos más al norte o más al sur, ¿no? Donde va a ser más frío, donde siempre va a haber más problemas de supervivencia, ¿no? Pero bueno, aún así, sí que es cierto que me llama muchísimo la atención de que la inmensa mayoría de los sitios que podamos decir como más enigmáticos o donde la arqueología tiene más problemas para poder saber cómo se hicieron las cosas, por qué, pues están ahí. Entonces eso pues es cierto que no se puede negar. Yo bueno, creo que puede haber algo más, no solamente que el hecho de una habitabilidad un poco más cómoda. Una forma que también hay que darse cuenta, también hay que darse y observar ese detalle tan curioso, en el que, bueno, destaca y mucho, llamando poderosamente la atención, pues como esas pirámides han elegido sus constructores esa línea, China, Egipto, Mesoamérica, y realmente que esto va más allá de la casualidad. Es decir, yo quiero abogar por ese contacto que tuvieron las culturas precisamente entre ellas y que de alguna forma se estarían viendo reflejadas precisamente allí. Como estamos hablando de todo lo que son pirámides, el último lugar al que me vas a llevar es precisamente a una pirámide maya, pero una pirámide maya en medio de Indonesia, que no es cualquier cosa, la de Candi Sukut. Sorpréndeme, Miguel. Sí, bueno, este para mí era el sitio que más ganas tenía de ver, porque es como dices, pues llama la atención, ¿no? Yo este sitio sí que lo encontré de casualidad, porque no es para nada conocido, y dije, no puede ser tal. Y bueno, pues esto está más al este, ya estaría más cerca de lo que es Bali, la otra isla de Bali, y luego está la de Flores, etcétera. Y bueno, pues es lo mismo, aquí sí que es verdad que no había absolutamente nadie, está al lado de un pueblecito, pero bueno, es una pirámide absolutamente desconocida. Y bueno, así para comentar un poco la historia, es una pirámide que fue construida a mediados del siglo XV durante el imperio Majapahit de esa zona, ¿no? Y ya digo, pues en principio, bueno, es un templo relativamente pequeño, no es muy grande y no es así nada espectacular, pero claro, el problema es ese. El problema es que todo hace pensar que por la forma, por la piedra empleada, por las características, que podría ser una pirámide maya. Y aquí siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Yo tengo la suerte de tomar un café para hacer una pequeña entrevista, nada más y nada menos que a Miguel Rivera Dorado. Este hombre, para quien no lo conozca, para mí es el número uno conocedor de la historia maya, entre otras cosas porque aparte de ser profesor de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, él ha dirigido durante más de 20 años excavaciones en zona maya, también en zona incaica, pero bueno, principalmente la zona maya es la cultura que él me reconoce, ¿no? Que más le llamó la atención, y yo le hice una pequeña trampa que bueno, lo cogió de muy buena manera, ¿no? Y yo le quise enseñar, sin decirle nada, una foto de Candi Sukut. Entonces él, de verdad que sorprendido, cuando yo se la enseño, él me comenta, pues, de verdad, pues claro, yo no soy quien, porque yo no tengo títulos para decir si algo es maya o no, pero este señor sí. Y claro, a mí me lo puede parecer, pero que un experto de la talla de Miguel Rivera Dorado, que tiene libros impresionantes, como Volmac, el maya, que es yo creo el más famoso, este señor me diga, oye, pues qué curioso, porque es una pirámide maya que yo no conozco. Claro, que te diga este señor eso, claro, cuando yo le comenté, digo, bueno, pues mira, esta es una pirámide que yo me he encontrado en mitad de la isla de Java, en Indonesia. Claro, la cara de sorpresa fue mayúscula, ¿no? Y claro, pues el hombre me pidió información, obviamente, porque además no solamente por la forma, como él bien comentaba, me dice, es que además tiene estelas, porque toda pirámide maya que se precie tiene pues una serie de estelas, con relieves, hasta tortugas, o sea, había tortugas con una forma que diría que casi exactamente igual que se encuentra uno en Chichen Itza, en plan de sacrificio, ¿no?, con la parte de arriba súper plana, pues hasta eso. Pero bueno, la cosa no solamente queda aquí, porque eso hasta ahí era lo que yo sabía. Y lo que no sabía, porque ya digo, hay muy poca cosa hecha sobre esta pirámide, es que mientras yo estaba haciendo fotos, y esto ya para los amantes ya de lo más extraño, de repente mi mujer, que estaba en uno de los laterales, que yo todavía no había llegado, pues de repente mi mujer me dice, ah, mira, Miguel, pues aquí está el extraterrestre este. Y yo dije, ¿cómo? ¿Extraterrestre? Digo, pero ¿cómo que extraterrestre? Y ella me dijo, sí, hombre, el bicho este, pues el extraterrestre, el ser alado este. Y mira, que no tengo ni idea, pues ya me acerqué hacia el lateral de la pirámide y bueno, pues yo invito a los oyentes que pongan en Google Kandisuku y hombre alado o tal, porque bueno, van a ver un ser, una estela con un ser grande, pues unos, sí, bueno, más o menos como yo, 1,80 m y algo, 2 metros, con una cara, bueno, Spielberg yo creo que es de los pocos que hubieran hecho algo similar, con garras y con alas, ¿no? Entonces, de repente dices, ostras, pues si ya el sitio era de por sí enigmático, ya esto ya lo terminaba de... Entonces de repente te empiezas a fijar y hay muchas figuras como, pues eso, como volando, muy extrañas, con caras súper raras y ya digo, encima seres alados que invitan pues a pensar en cualquier cosa, pero por supuesto que rara. Cosas raras, objetos extraños, pirámides misteriosas, construcciones imposibles. De todo ello hemos hablado esta noche con nuestro buen amigo Miguel, nuestro argonauta, que nos ha querido hacer este tour tan fantástico por toda la zona de Indonesia, por toda la zona de Java, y enseñarnos y descubrirnos aquello que nos era desconocido hasta hace unos minutos y que ahora tiene ya un poco más de luz. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos en una próxima cita y que nos sigas sorprendiendo con esta arqueología que desde luego pone en jaque a la historia. Muchísimas gracias. Un placer, amigo, y un fuerte abrazo para todos. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Una vez Matesan me citó en privado. Dijo que yo ya estaba preparado para afrontar la realidad. En menos de una hora echó por tierra todas mis creencias. La única verdad era Lucifer. ¿Qué disparate? Dicho así, suena disparate. Pero Lucifer, el ángel caído, es un ser de Dios. No tiene nada que ver con el diablo. Son tonterías, solo forma parte de la mitología cristiana. Entonces puede que nuestro Dios también sea un mito, ¿verdad, Vicente? El centro de la teoría de Matesan era que los dominios de Lucifer estaban en la tierra y aquí fue enviado al rebelarse. De alguna forma este es su reino. Sin embargo, ya ve, nuestro Dios posee una naturaleza diferente. Esa naturaleza la adquieren los hombres al morir y forman parte de un todo. Y es entonces cuando debe adorarse, no aquí. Es una locura. Al fin y al cabo, todo es cuestión de creencias. Tan válidas son unas como otras. Pero bueno, ¿qué está diciendo? El caso es que, dicho por Matesan, todo esto cobraba un sentido. Ese hombre los tenía como hipnotizados. Se creía el profeta de Lucifer. Y ahí tenéis sus evangelios. Su cometido era fundar una nueva iglesia donde se rindiera culto al verdadero Dios de la tierra. Vamos a empezar, por tanto, esta conferencia hablando de misterio histórico, que al fin y al cabo son esos enigmas que nos esconde la historia, que nos guarda la historia, y que en muchas ocasiones no sabemos ni tan siquiera una pista de por dónde pueden surgir o por dónde pueden salir. Hablabais antes de dos culturas, una entroncada con la leyenda, con el mito, como es la Atlántida, y el otro, por contra, algo que es una realidad, que es Egipto, evidentemente. Fijaos que, si tenemos que comenzar, recientemente se ha descubierto que hubo un continente en la zona de Europa que le llamaban Balcánic, que está precisamente en esa zona, en la que hasta ahora no se ha descubierto qué era lo que había allí. Es decir, con esto lo que os quiero decir es que hay todavía mucho que desconocemos de nuestra propia historia, y que en pleno siglo XXI estamos todavía descubriendo parte de ese pasado que no nos queda tan lejos, por lo menos a nivel geológico, ¿verdad? La Atlántida puede ser un caso de eso. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que es Platón el que escribe, a través de sus diálogos, tanto de Critias como de Timeo, cómo en toda la zona que estaba pasando las columnas de Hércules, lo que había allí era un inmenso continente e isla, como hoy pudiera ser, por ejemplo, Australia. Simplemente Australia es un macrocontinente en el cual pues florece una cultura, una civilización muy importante, y esa cultura, que estaba perfectamente representada en la riqueza que tenía aquel mismo entorno, pues ve cómo desaparece de un día a otro. Una gran tempestad, una gran tragedia, un gran desastre que engulló, nos cuenta esa misma mitología, a esa isla y no dejó rastro de ella. Se ha tratado de ubicar precisamente todo lo que es ese entorno de la Atlántida. Por supuesto, no la podemos encontrar en medio del Atlántico. En medio del Atlántico sabemos que no hay nada, que lo que hay es unas fosas que tienen aproximadamente entre 3.800 y 2.500 metros de profundidad, lo cual no quiere decir que en otra época esa plataforma atlántica hubiera estado elevada, en cuyo caso las cosas cambian. Pero a día de hoy no tenemos ese vestigio. Dicen que los supervivientes de esa Atlántida habrían peregrinado por Europa, dando lugar a otras culturas, como la egipcia. Ahora vamos a engancharlo con eso. Porque claro, el diálogo de Critias y Timeo no es un diálogo original. Está copiado de los textos de Solón. Solón a su vez los copia de los textos de, en este caso, los sacerdotes del templo de Sais en Egipto. Nos estamos yendo aproximadamente entre el siglo II de antes de Cristo hasta el siglo VIII antes de Cristo, es decir, nos estamos yendo bastante atrás en la historia, y empezamos a buscar esos vestigios, ¿verdad? ¿Dónde estaba la Atlántida, por ejemplo? Uno de los entornos que se ha abogado por ello es toda la zona de Santorini, hoy lo que es Grecia. Santorini, que hoy es un lugar eminentemente turístico, donde nos vamos a encontrar, entre otras cosas, pues puntos tan emblemáticos como pudiera ser Mykonos o como pudiera ser Knossos, que son, sabéis, lugares tanto turísticos como también arqueológicos que tienen un gran interés, pero que evidentemente allí lo que nos vamos a encontrar es con la erupción de un volcán que habría provocado evidentemente un cataclismo importante en toda la zona del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas descubrimos que en los estratos geológicos que tenemos en la propia Grecia o en la isla de Chipre nos vamos a encontrar una porción importante que es de ceniza, y eso lo que nos indica es una erupción importante hacia precisamente entre el siglo VI, siglo I incluso, antes de Cristo, con lo cual cuadraría. ¿Dónde más se ha dicho que está la Atlántida? Pues fijaos, como decir, se la ha llegado a ubicar incluso en el Reino Unido. Incluso hay quien quiere ver que en ese complejo megalítico, en ese monumento megalítico como es Stonehenge, pues pudiera ser como parte de esos atlantes. Nos tenemos que ir nuevamente a que todo el complejo megalítico de Stonehenge lo tenemos que ubicar entre 2500 y el 3000 antes de Cristo. Ahí lo tenemos que ubicar. Pero claro, también es verdad que encontramos otros lugares que son tanto o más antiguos que el propio Stonehenge, o significativamente antiguos, como por ejemplo, si nos vamos a la zona de Turquía, nos encontramos con Göbekli Tepe. ¿Y allí qué vamos a hallar? Allí lo que vamos a encontrar es una cultura, una civilización que dejó un templo muy importante excavado, y que muy cerquita de allí nos vamos a encontrar con todo lo que son las ciudades perdidas de la Capadocia. Es decir, ciudades que podían albergar hasta 80.000 personas allí abajo. Estamos hablando que 80.000 personas hoy, hay pueblos que no las tienen, y que sin embargo allí, por contra, sí la podemos encontrar. Y claro, nos preguntamos qué cultura pudo haber creado eso. Para la historia más ortodoxa, la más oficialista, la única que ha podido crear eso es una cultura autóctona, como de hecho hay, y se sabe que, por ejemplo, los vincas, que estaban en la zona de los Balcanes, también tenían un grado de desarrollo muy alto. Pero evidentemente de ahí afirmar que pudieron ser los herederos de la Atlántida, medio mundo. ¿Dónde más? Canarias, han querido y se ha querido ver también en las pirámides de Güímar, en Tenerife, como esos restos de esa Atlántida. Pero claro, lo que nos encontramos en Güímar es simplemente lo que son amontonamientos de piedra, que posiblemente tuvo una función ritual, o tuvo una función, en este caso, que pudiéramos marcar como religiosa, y que hoy marcan también el punto como un lugar de poder. Que sin embargo, fijaos qué importante, cuando estamos en toda la zona de Canarias, hay un punto muy desconocido, que es, o son las siete puertas. Las siete puertas son cavidades subterráneas con siete puertas gigantes que cumplen una misión solar también muy importante. Se cumple todo lo que es el culto a la luz dentro de ella, pero que sin embargo nos vamos a encontrar cavidades tan pulidas, tan grandes y tan perfectas, que en la época en la que se debió de haber construido, edificado, es decir, estamos hablando de aproximadamente entre el siglo IV de nuestra era, siglo VII de nuestra era, pues también se desconoce quién fue. Algunos opinan que pudieron haber sido los guanches. Sin embargo, suena casi extraño que pudieran haber sido ellos, ¿verdad? ¿Dónde más ubicamos la Atlántida? Yo abogo por una apuesta mía muy personal, porque habitualmente se habla que más allá de las columnas de Hércules, lo que nos podíamos encontrar era un reino perdido, que era el reino de Tartessos. Fue casi un desafío encontrarlo, no dejaba de ser una leyenda. Se hablaba mucho de Tartessos. Es más, si os vais a determinados textos de principios del siglo XX, aún se hablaba de Tartessos y de las minas de Tarsis como si fueran un mito, como si fueran una leyenda. Hasta que empezaron a haber descubrimientos, y ya no me refiero a los descubrimientos de Juan de Matacarriazo en lo que es precisamente el todo el Cerro del Carambolo, que eso es posterior, eso nos tenemos que ir a la década de los 50, nos tenemos que ir antes, cuando un arqueólogo, un historiador, Adolf Schulten, se dedica a hacer excavaciones en todo lo que es la cuenca del Guadalquivir, y allí descubre un hecho muy importante. ¿El hecho muy importante cuál es? Descubre una pequeña figurilla de una diosa fenicia, que era la diosa Astarte. Y puede que alguno de vosotros no os diga nada de ese nombre, pero Astarte era una diosa que os podría decir que el primer templo fenicio que se tiene en Andalucía estaba en un lugar que hoy hay un archiconocido monumento al descubrimiento, que es la Rábida. La Rábida antiguamente era un templo a Astarte, y posteriormente un templo a la diosa Afrodita. A partir de ahí, sabéis que cuando el cristianismo se extiende por el mundo, pasa a ser la religión oficial del Estado, los cultos y los templos que no podían ser derribados en cuanto a popularidad, lo que hicieron fue un fenómeno de usurpación. Ese fenómeno de usurpación no hizo más que asimilar esos antiguos cultos a los cultos modernos. Y en la Rábida lo que se fija es precisamente un convento, un monasterio. Es Adolf Schulten el que descubre precisamente en toda la cuenca del Guadalquivir ese lugar tan importante. Y Tartessos, décadas después, con el descubrimiento en el Tiro de Pichón de todo lo que eran las joyas de los Tartessos, adquiere una dimensión diferente cuando por fin deja de ser un mito, una leyenda, a ser una realidad histórica. Actualmente el tesoro del Carambolo que se encuentra, que se exhibe, es una copia, el real estaba en el Museo de Madrid, Museo Arqueológico de Madrid, ya lo tenemos en Sevilla, lo tenemos en este caso en la cámara acorazada de un banco, pero que de alguna forma sepáis que era la constatación que aquella cultura realmente existió. ¿Y cuándo la tenemos que ubicar? Pues la tenemos que ubicar antes de la entrada fenicia en lo que fue Andalucía. Nos tenemos que ir del año 810 antes de Cristo a aproximadamente el año 1140 antes de Cristo, lo cual cuadra muy bien con las cifras que barajaban en este caso Solón y que copió a los sacerdotes del templo de Seis en Egipto. ¿Pudiera ser esa Atlántida Tartessos, simplemente que se llamaba de forma diferente? Pudiera ser, por supuesto. ¿Quién no quita que hubiera una zona geográfica determinada en el mundo que en su tiempo se llamara de una forma y con el pasar del tiempo fuera bautizada de otra forma? No nos tenemos que ir tan lejos. Tenemos a nuestra vecina Portugal, que se llama Portugal, pero antaño se llamaba Lusitania. Es decir, los nombres van variando, ¿por qué no? Simplemente es una hipótesis, evidentemente, meramente especulativa, pero que como especulación, en el reino de los rumores todo vale, aquí no estamos especulando simplemente con datos, con imaginación, sino que estamos especulando con historia y con fechas. Y sin embargo, decían que los egipcios eran los descendientes de los atlantes, entre otras cosas porque ese grado de evolución que tenía esa cultura no se había visto en el resto de aquella Europa que simplemente era la Europa del Neolítico. Nos encontramos con, de buenas a primeras, mientras que en el resto de Europa, en zonas como Gibraltar, como por ejemplo Lisboa, como por ejemplo Zagreb, como por ejemplo Neandertal, todavía se vivían cuevas y que se estaba produciendo en ese momento un fenómeno de hibridación aún entre neandertales y entre el Homo sapiens, y que todavía se vivía en cuevas, en cavernas. Apenas unos siglos después nos encontramos que empieza a haber una evolución bastante significativa en Egipto, que se empieza a construir, que se empiezan a pasar de ese culto que se tiene a la muerte, el eterno Pa egipcio, y que en ese culto a la muerte aquellos que ostentaban el poder querían preservar su memoria por toda la eternidad. Para ello, que construían tumbas, lo que empezó ahora siendo mastabas, es decir, un pequeño edificio que tenía galería subterránea donde guardaba el cadáver. Aquello se fue sofisticando y nos vamos a encontrar con el primer experimento, que fue la pirámide escalonada de Saqqara. Ahí nos vamos a encontrar con un arquitecto que se llamaba Imhotep, el cual dijo: si este faraón se ha construido una gran tumba con una sola mastaba, mi faraón, que ha hecho 10 veces más, merece 10 veces más. ¿Qué hago? Voy a acumular mastabas de forma que haga una escalera al cielo, y esa escalera al cielo esté más cerca de unir lo terrenal con lo celestial. Y creó aquel primer punto, que fue la famosa pirámide escalonada. Con el paso del tiempo todo eso se fue perfeccionando. Está la pirámide truncada, una pirámide curiosa, porque la empezaron a construir y cuando estaban construyéndola se dieron cuenta de que el ángulo era incorrecto. Entonces, en lugar de derribar lo que estaban hechos, que hubiera sido una locura, lo que hicieron fue una inclinación a 2 niveles. Y hoy vemos que es una pirámide truncada, ciertamente. Pero sin duda alguna, antes de entrar en el capítulo pirámide, nos vamos a encontrar con un hecho más destacado, de dónde venían los antiguos egipcios. De la nada no pueden surgir. En un país que depende directamente del Nilo y de sus crecidas, a mayor crecida del Nilo, mayor cantidad de limo, a mayor cantidad de limo, lo que hay es una mayor cantidad de fertilidad de la tierra. De forma que nos encontramos con algo muy curioso. Hasta hace no demasiado, se estaban realizando unas interesantes excavaciones en Libia. Esas excavaciones en Libia tenían como principal objetivo encontrar el ejército desaparecido de Cambises. Cambises fue un ejército que en una campaña militar desapareció engullido en el desierto. Y también se tenía por un mito, hasta que a una determinada distancia empezaron a aparecer huesos limpiados por el paso del tiempo y por el roce de la arena. Ese era el ejército desaparecido de Cambises, que por fin se encontró. Pero, ¿qué ocurre? Que se cava en otro lugar y se descubre una cultura. Una cultura que no tenía una escritura jeroglífica. La escritura siempre nos va a determinar la edad de una determinada civilización, es muy importante. Pero se descubre que era una escritura que estaba cercana al sumerio, es decir, caracteres, y esos caracteres, en este caso sumerio, eran muy similares, era un tipo de escritura. Se sabía que vivían en comunidad porque enterraban a los muertos. Se sabía además que era un grupo homogéneo, social, porque entre otras cosas vivían del pastoreo, no eran nómadas, tenían restos de ganados allí. Y que esa cultura comenzaba a construir también de una forma muy similar a la que hacían los egipcios. Se cree que esa cultura, en el desierto de Libia, pudieron haber sido los descendientes de los egipcios, no fueron atlantes. Y es que nos tenemos que encontrar que lo que hoy es el Sahara, quizás uno de los desiertos más grandes del mundo, junto con el del Gobi, pues nos vamos a encontrar que en esa extensión de terreno hay una parte de 3.300.000 kilómetros cuadrados, se dice pronto, y en esos 3.300.000 kilómetros cuadrados lo que había era un vergel. Antiguamente, debajo del Sahara, lo que corrían y lo que corren aún por ahí, por eso los pozos y los oasis, son agua, es agua. Antiguamente no era una zona desértica, y si era una zona frondosa, una zona verde. Y ahí es donde se nutre aquella cultura que con el paso del tiempo ve como repetidas sequías, repetidos fenómenos, en este caso de frío a calor extremo, deforesta muchísimo el terreno y crea que el desierto. Son ellos los que van emigrando buscando ¿qué? Buscando el agua. Y el agua que lo daba, el río de la vida, el río al que ellos van a rendir culto. El único río, además, que fluye en dirección contraria a todos los del mundo. No fluye de norte a sur, sino que fluye de sur a norte, desde el lago Victoria con sus cataratas a la desembocadura, en este caso en Alejandría. Volvemos a Imhotep, ya sabemos el origen de la cultura egipcia. Nos encontramos que se van perfeccionando y hay un momento en el que surgen tres grandes colosos que oficialmente le tenemos que dar entre 4.500 y 5.000 años. Son las pirámides de Egipto. Digo oficialmente porque esa es la fecha que evidentemente se dice que el faraón Keops, Khufu, es el tiempo en el que se construye. Muy discutible. No hay ni una sola muestra, ni un solo indicio, ni un solo cartucho en todas las pirámides de Egipto que nos demuestren que eso es real. Lo que nos vamos a encontrar es que en la cámara de descarga, la cámara del rey, arriba, que es un acceso estrecho al que se pasa por duras penas, cuando se llega allí lo que nos vamos a encontrar es un cartucho grande que pone Khufu, pero que está escrito con una falta de ortografía. Y podéis preguntaros, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Mucha. Porque está escrito el nombre de Keops al estilo del siglo XIX, Es decir, el nombre está copiado de un manual del siglo XIX. Por tanto, el que escribió en aquel muro de descarga el nombre de Keops lo hizo copiándose de un libro. Precisamente la expedición de Weiss es la que entra allí en aquella época y se cree que ese cartucho fue pintado por ellos, con lo cual no tiene validez. Esto se puede rebatir, se puede discutir, lo que no se puede rebatir, evidentemente, discutir sí, rebatir no. Empiezan a construirse las pirámides. Digo que, vuelvo a mi explicación, nos encontramos ante el año aproximadamente 4.000, 5.000 atrás, estamos entre el 2.000, 3.000 antes de Cristo, pero es que si os vais a Nubia, en Nubia os vais a encontrar un huevo de avestruz, muy curioso, que tiene tres triángulos y un río. El río es el Nilo. Se sabe porque está pintado en forma de avestruz, que es precisamente su desembocadura. Y muy cerquita de su desembocadura, lo que es el cuerpo del avestruz, quedando el cuello hacia abajo, lo que nos encontramos son las tres pirámides. Y esas tres pirámides indiscutiblemente tienen que ser Keops, Kefren y Micerino. El problema, que el huevo de avestruz, ahí donde lo veis, tiene entre 6.000 y 8.000 años. Con lo cual, la edad de las pirámides se iría retranqueando hasta quedar mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Y qué dinastía estaba por aquella época gobernando Egipto? La dinastía Cero. Es una dinastía que se llamaba así, la dinastía Cero. Y la dinastía Cero era la de los hombres dioses, la de los Henchus-Hor, que eran semidioses, eran hombres, eran dioses, era una cosa a caballo en su forma de esa cosmología tan particular que era la religión egipcia, y que nunca vamos a saber exactamente quién eran. Se crean que fueron los primeros descendientes. A partir de ahí surge esa dinastía Cero. Bien, las pirámides, ¿cómo se construyen? Hay varias opciones. La primera opción, la teoría de rampas. La teoría de rampas, yo el otro día me estuve fijando en una pequeña construcción que hay a la vera de casa, en un escampado muy grande, y había una rampa hecha a base de piedra y albero. Y estaba yo pensando aquello, que para que el coche coja la inclinación adecuada, la rampa tiene que ser muy larga. Y digo, hay que ver la trabajera que se ha metido esta gente. Cuando tiene una rampa de asfalto por allí, al final tiene otro camino. Pero se me vino a la cabeza las pirámides. Y digo, qué curioso, porque si yo me estoy planteando el trabajo que tiene eso, ¿qué trabajo no tendrá poner el piramidón en una pirámide que tiene 146 metros de altura? La rampa que tendría la pirámide de Egipto tendría que ser de aproximadamente 3 kilómetros y medio. 3 kilómetros y medio implica otra pirámide más a la vera. Es decir, es el mismo esfuerzo, con lo cual no serían 20 años. Se dice que la pirámide se tardaron en construirla 20 años, trabajando de día y de noche. Cosa que, permitirme que yo lo ponga en duda, trabajando de día y de noche, a razón de una piedra de mínimo 3 toneladas por minuto, sin descanso, durante 20 años. Os digo que no lo veo, porque hasta hace poco se tenía convencimiento que las pirámides habían sido construidas por mano de obra esclava. Error. Una mínima cantidad de personas era esclava. El resto eran personas que trabajaban cuando no estaban las crecidas del Nilo y no se cultivaba las zonas, en este caso, que eran fértiles, que regaba el río. Sabéis que más para allá estaba el desierto, es decir, allí no había nada que hacer. Y eran ellos los que por temporán trabajaban allí. A esas personas no se les trataba como esclavos. Trabajaban a un jornal, estaban bien pagados, con turnos de descanso. Y evidentemente de noche no se trabajaba, porque de noche, entre otras cosas, no hay iluminación. Y eso no es como hoy, que ponemos unos reflectores y vamos metiendo piedras. No, se descansaba, se paraba. porque además la puesta del sol era sagrada. Claro, eso ya retrasa todo, eso lo retrasa entonces 20 años más. La pirámide no habría tardado 20 años en construirse, habría tardado 40 años en construirse. Ya va la cosa cambiando. Y claro, una rampa gigante, y luego ¿qué hicieron con la rampa? Bueno, pues mire usted, la desmontaron. ¿Y qué hicieron con el desmontado? No, una ciudad, no, el Cairo es de siglos después. Por aquella entonces, lo que nos vamos a encontrar es Karnak, Luxor, esas ciudades, pero el Cairo no. Vaya por Dios. Bueno, pues entonces no se preocupe usted. Teoría de rampa envolvente. Mire usted, si usted pone toda la rampa envolvente en una sola rampa, resulta que da la misma dimensión que la rampa grande de antes. Otra pirámide a la vez. Vaya por Dios. Con lo cual, vamos a recalcular, ¿vale? He dicho que si no se trabajaba de noche, de 20 años pasamos a 40, ¿verdad? Pero como hay que construir una rampa a la vera, pasamos de 40 a 80. Vaya por Dios, me lo estás poniendo cada vez más complicado, ¿eh? Entonces, ¿cómo se construyeron las pirámides? Ojalá lo supiera yo. Pero no, yo soy partidario que igual que hoy trabajamos el hormigón, trabajamos el cemento, por aquel entonces trabajamos algo similar. Se descubrió una especie de cemento, una especie de argamasa, que convenientemente mezclara, era la alquimia arquitectónica de la época, pues convenientemente mezclada, convenientemente solidificada, lo que daba pie era que a bloques precisamente de piedra. Y que eso no es que se hiciera sobre el sitio, pero casi. Hoy, por ejemplo, vemos cómo hay estadios de fútbol que se construyen así en 2 meses. Un campo de fútbol son capaces de construirlo, un gol entero, en 2 meses, levantarlo. Y que previamente ha estado levantando Germania. ¿Por qué no? ¿Y cómo? Bueno, ¿y usted cómo puede demostrar eso? Pues nos encontramos con un señor que se llamaba Joseph Davidovich. Y este señor le da por cortar a la mitad un bloque de una piedra de allí de la pirámide. Esto es un sacrilegio. Pero lo cortó. Y empezaron a analizar al microscopio todo lo que tenía la superficie rebanada. ¿Qué hallaron? Pelo, uñas, tejido pero hilo de lino. Con lo cual esa piedra, si la piedra se forma geológicamente y se sacan de unas canteras, esa piedra de alguna forma ha tenido que ser manipulada por alguien. Si para colmo sometemos una piedra de Egipto a un espectrómetro de masa, vais a descubrir que el nivel de humedad que tiene es mayor en los bordes que en el centro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene el mismo nivel de humedad que una piedra artificial. Con lo cual, oye, me cuadra. ¿Quiere decir que fueron construidas de esa forma? No. Eso simplemente es mi hipótesis de trabajo. Esta sí puede ser rebatida. ¿Pero por qué no? Claro que sí. No sabemos cómo se construyen. Lo que sí sabemos es lo que implican. Y luego hay un detalle muy curioso. Hablando de pirámides, el país que tiene más pirámides no es Egipto, es Nubia, está al sur, toda la parte de Sudán. Son realmente los que luego prosiguieron con todo aquello. Pero si cogemos un mapa de la Tierra y señalamos el paralelo 33, nos vamos a dar cuenta que todas las pirámides están en el paralelo 33. Ni más arriba ni más abajo. En una franja, evidentemente una franja de cortesía que hay, y todo está construido allí. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué no hay pirámides en Australia? Por ejemplo. ¿Por qué no hay pirámides en el Reino Unido? ¿O en Sudáfrica? No hay. Te vas a encontrar pirámides en México, Cuicolco, Teotihuacán, te vas a encontrar Tikal, Pakal, te vas a China, te la vas a encontrar en la provincia de Xinjiang, de Shanghái, te la vas a encontrar en Shenzhen. ¿Dónde más? Te la vas a encontrar en Egipto. Si aceptamos como, me cuesta trabajo, pero si aceptamos como pirámide las de Bosnia, bueno, vale, no están en el paralelo 33, pero bueno, es muy discutible lo de las pirámides de Bosnia, pero todas están allí y todas están construidas de una misma forma, y la mayoría, excepto las egipcias, sirvieron para albergar cuerpos, en este caso, de los que eran los reyes o los caciques locales. Quizás el ejemplo más claro lo encontramos en México, con el señor de Palenque, ¿verdad? Ahí con su losa funeraria y el cuerpo con su máscara de jade, yo creo que es definitorio. En China tenéis que encontrar que el propio ejército de terracota de la dinastía Qing, pues allí están precisamente guardando ¿qué? Lo que aún no se ha abierto, la pirámide del emperador. Se ha descubierto gran parte de lo que es su ejército, ese ejército de terracota, que por cierto estaban hechos a base de moldes. Cuando vemos que todos los soldados están allí alineados, los cuerpos se hacían en molde y luego cada soldado tenía que dibujar su rostro en terracota y se le añadía al cuerpo y le añadía el arma que llevaba en combate. Es muy curioso, pero aún no se ha descubierto lo que es todo en sí de la pirámide de ese emperador. Se dice que tiene un pequeño santuario en el cual hay un techo. El techo es entero de lapislázuli, está cubierto por piedras preciosas, que son las estrellas, y luego todo lo que es la parte del suelo está hecha a base de jade y un río que es de mercurio. El mercurio es la inmortalidad. Todo es simbólico, pero eso es nuevamente que especulativo. Nadie está allí para saberlo, ni nadie sabe lo que nos vamos a encontrar precisamente en esa tumba de ese emperador, ¿verdad? Entre otras cosas porque el cine pone también su pimienta de imaginación, y lo que no nos vamos a encontrar es La Momia 3, la película de Brendan Fraser, es decir, esto es absolutamente diferente, ¿no? Pero fijaos que eso es en cuanto a pirámides. Lo que también estoy seguro es que a lo largo de todos estos siglos nos vamos a encontrar con un dato también muy importante, y es que todo lo que fue el continente americano pues fue descubierto muchísimo antes que Colón. Colón fue un buen relaciones públicas, lo supo vender, pero que evidentemente no tiene nada que ver con el descubrimiento. Antes sabemos que llegaron a América los chinos con la expedición de Shenzhen en el año 1421. Tenéis un libro magnífico de David Menzies que escribe de ello y es extraordinario. Siempre me acordaré de mi buen amigo Juan Antonio Cebrián cuando hablaba precisamente de las expediciones chinas y del misterio de las cabezas olmecas. Siempre me acordaré de él porque él me decía que tenían rasgos negroides, y es verdad, no tienen rasgo de una cultura, en este caso mesoamericana. Pero antes también, ¿quién estuvo allí en América? Indudablemente llegaron los vikingos, indudablemente a Terranova, no más allá de Terranova, allí se quedaron, en toda la zona de Canadá. El mapa de Vinlandia es falso. Nos enseñan el mapa de Vinlandia, el mapa con el que los vikingos llegaron a América, es mentira, ese mapa es falso, pero sin embargo ellos sí tenían una piedra, que era una piedra por la cual se orientaban, que la usaban a modo de brújula, y es muy interesante conocer cómo se orientaban. ¿Qué más? ¿Quién más pudo haber estado allí antes? Fenicios, hay una estela, la estela fenicia de Paranaiba, que está en Brasil, y que allí nos vamos a encontrar que está tallada, ta, ta, ta, ta, con caracteres fenicios. Y claro, cuando uno se encarga de hacer un análisis concienzudo de aquello, si bien es verdad que la piedra no admite la prueba del carbono 14, lo que sí nos vamos a encontrar es que tiene una antigüedad de varios milenios. Por lo tanto, una cultura que sabía por lo menos escribir con caracteres similares a los fenicios dejó aquella estela allí. Y a mí me llama mucho la atención, como diría mi amigo Lorenzo Fernández Bueno, me llama poderosamente la atención. Pero tenemos más misterio histórico. Fijaos que hoy, que es un día desgraciado para la libertad del mundo, y Stalin Ahí donde lo veis, hoy que se han establecido muchísimas similitudes entre lo que es Adolf Hitler, que todos coincidimos en que desde luego es de la peor parte que tiene la historia, hoy que precisamente nos encontramos con su digno heredero, que es Vladimir Putin, pues este individuo, que lo que quiere es reverdecer los laureles de la Unión Soviética, algo que no va a volver, pues yo recuerdo que Stalin, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la que llegó a matar en los gulags, en los campos de trabajo, a casi 22 millones de personas, Hitler mató a 6 millones y medio de personas en los campos de exterminio, Stalin mató a 22 millones y medio, para que establezquemos diferencias, pues este señor, ante todo, también era un obsesionado con los objetos que tenían que ver con todo lo que era religión. En cierta forma, estaba ciertamente unido a lo que era la propia obsesión que tenía Hitler, cada uno a su estilo. Sabéis que Hitler lo primero que hizo cuando entró en Austria, por el bien de Austria, la anexionó. Hoy Rusia ha anexionado a Ucrania. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues lo que hizo fue irse a Habsburgo, al Museo de los Habsburgo, en Viena, y se apoderó de la lanza del destino. La lanza del destino que fue la misma que poseyó Carlomagno, que cogió Napoleón en su día, y que una vez que la tenías, te daba el poder, pero cuando la perdías, te daba la muerte. Espero que a Putin se le antoje. Además que se le antoje pronto, se la llevo yo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues este individuo persiguió el Grial en España. Él persigue el Grial, él manda, en este caso, Hitler era un descerebrado, como es Donald Trump, como lo es Putin, como es Johnson, era un descerebrado, pero Hitler era mucho peor que él, mucho peor. Hitler era quien de verdad creía en el esoterismo nazi. Y este señor, fijaos que llegan a crear un castillo, el castillo de Wolfenbüttel, que está en Baviera, y ese castillo tiene forma de lanza. Y allí se debía custodiar la lanza del destino, entre otras reliquias. Tenía forma de lanza, y cuando hacéis una visita y bajáis allí, os metéis en una sala en el sótano y vais a ver una mesa redonda con dos espadas. Los caballeros del rey Arturo estaban reverdeciendo el mito del Grial, porque para ellos era muy importante. Quien poseyera el Grial poseía el secreto de la vida eterna, poseía el secreto de la salud, lo poseía todo. Ya tenían la lanza del destino, la primera reliquia de poder. Ahora había que buscar el Grial. Eran tan torpes que no se le ocurrieron irse a Valencia a coger Santo Cáliz, quizás porque no creían que fuera el auténtico. Pero lo curioso de todo esto es que lo buscaron en Montserrat, que buscaron a un señor que era un explorador, un aventurero, que era Otto Rehn, y él se encarga de buscarlo. De hecho, hay fotografías muy, muy curiosas. No lo encuentran. Paralelamente iban buscando el Arca de la Alianza, lo buscaron bajo el monte Nebo, lo buscaron bajo el monte Sinaí, no la encontraron. También hay que ser torpe, vete a Etiopía y por lo menos busca por un sitio cierto que sabemos que se puede encontrar. Otra cosa es lo que hay allí. Ahora os hablo del Arca de la Alianza. Y luego, ¿qué más buscaron? Buscaron la Sábana Santa, pero la Sábana Santa con vista la trasladaron de Turín a Nápoles y la escondieron en el subsuelo y tampoco pudieron dar con ella. Y también buscaron los clavos de Cristo, pero afortunadamente los lugares que tenían clavos, él ya tenía uno, porque la propia lanza del destino se dice que está unida, tiene dos ejes, está unida por un clavo de la cruz de Cristo. Bueno, realmente si nos ponemos a contar clavos de la cruz de Cristo, montamos una herrería. Sí, que hoy día es como las espinitas, los lindon crucis, podemos montar un bosque, un zarzal, lo que queráis, ¿no? Pero claro, ellos buscaron las reliquias y solo consiguieron precisamente esa lanza del destino. Yo no sé si son supersticiosos o no, pero cuando entraron en todo lo que era el lugar donde se custodiaba, que estaba en Nuremberg, la lanza del destino, la rescató el ejército de los Estados Unidos, y cuenta la leyenda, leyenda solo, que en el momento que las tropas estadounidenses cogieron esa lanza, en ese mismo momento suicidaban a Hitler en el búnker de la Cancillería, si es que realmente era Hitler, claro. ¿Por qué digo esto? Porque a día de hoy hay muchas dudas que Hitler realmente muriera en aquel búnker. Tengo un amigo que se llama Abel Bazzi. Abel Bazzi es argentino. Tengo muy buenos amigos en aquella tierra. Y Abel Bazzi escribió un libro. Y ese libro, que es bastante bueno, ese libro de Abel, pues especulaba con esa posibilidad. Fijaos, hay un detalle muy curioso. Cuando muere, días antes de morir Hitler, o quien fuera, nos encontramos que en el búnker de la Cancillería estuvo un señor que le decían el cirujano del hilo de seda, porque tenía la habilidad, primero, de hacer buenas cirugías plásticas y luego de experimentar con columnas vertebrales. Estuvo allí en ese búnker, estuvo con Hitler. Hubo un momento en el que se retiró la guardia, y cuando vieron al día siguiente aparecer Hitler, según los diarios que se encontraron, Hitler no parecía Hitler. De un día a otro había pegado un bajón enorme, necesitaba ayuda para caminar, y dos días después Eva Braun se suicida, y a ese Hitler lo suicidan. Es decir, ahí sí es cierto que hay cosas que chocan, ¿no?, de aquella historia. Oficialmente está muerto, pero también hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, en Argentina, en Chile o en Brasil, se monta en la pequeña Baviera, que son, ustedes vais allí y vais a ver que abundan apellidos como Braun, Schneider, Neuer, y que las casas son casas de dos plantas a dos aguas, y uno cuando está allí dice: esto no pega aquí. Claro, no pega aquí porque son pueblos alemanes. Están creados a esa forma. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? San Petersburgo. En San Petersburgo nos vamos a encontrar otro de esos misterios históricos que a mí me apasionan. Hay una película fantástica que se llama Los Monument Men, de George Clooney, y que se basa en una historia real. Y es una historia muy bonita. Los nazis, cuando invaden Europa, copian lo mejor de los franceses, que era que expoliar. Cuando ellos invaden el resto de Europa, como ha hecho hoy Putin con Ucrania, pues lo que le ocurre, ¿qué es? Pues que van arramplando. Aquí a España llegan y resulta que hay más murillos en Francia que en España. La diferencia es que los de aquí son nuestros y aquellos son robados, todos, con R mayúscula, robados, como hacen los ladrones. Entonces, claro, hay un momento en el que ellos, los alemanes, comienzan a robar obras de arte, a expoliar obras de arte. ¿Y se las llevan dónde? Se las llevan a minas de sal, que nos vamos a encontrar al sur de Alemania, nos vamos a encontrar en diferentes puntos. Y esta unidad, los Monument Men, lo que tenían como misión era que encontrar todos esos tesoros expoliados. Entre otras cosas, encontraron kilos y kilos y kilos y kilos de oro a base de coronas dentales, que eran las que le quitaban a los judíos cuando llegaban a los campos de exterminio. Y eran kilos de oro. Tenéis a uno de los mayores coleccionistas de arte que hubo, de arte robado, claro, que fue Goering, afortunadamente se suicidó. Pues ese señor se dedicaba precisamente a eso, a expoliar, a robar, amparándose en la guerra, pero como él, otros muchos. ¿Y por qué os estoy contando esto? Porque hay un lugar que a mí me encanta, San Petersburgo, Ekaterimburgo. No sabemos el día de mañana si se va a llamar Putinburgo, no sabemos, aquí puede ser cualquier cosa. Y en ese lugar había una sala que le decían el Salón del Ámbar. Y era fantástica, porque fue un regalo que le hicieron a una reina, y estaba hecha entera de paneles de ámbar, con figuritas labradas en ámbar y oro. Era maravillosa, se consideraba una de las maravillas del mundo moderno. Y las descripciones que nos han llegado de ella son absolutamente demoledoras. La belleza que podía llegar a tener esa sala no era comparable con nada. Hoy, si os molestáis luego en buscarlo por internet, se ha molestado en hacer una reconstrucción internacional, que es la que actualmente se puede ver y que es muy cercana a lo que fue en realidad. Pero aquella impresionante sala, cuando los nazis invaden toda la zona de Rusia, lo que hacen es desmontar toda la sala del ámbar, apliques de oro, figuritas, adornos, todo, empaquetarla numerada en cajas, subirlas a un tren, y el tren ponerlo en dirección ¿a dónde? A Berlín. El tren nunca llegó a Berlín. El tren iba cargado con cuadros, Rembrandt, Rubens, algún que otro pintor español, Vermeer, esculturas de todo tipo, pero sin embargo nunca llegó. Y hoy día, uno de esos grandes misterios es saber dónde está. Se supone que se quedó en Polonia. Visto que no podían seguir, llegaron a un túnel bajo una montaña, pararon el tren, dejaron el tren allí dentro metido, se fueron a los dos extremos del túnel, los dinamitaron, y el paso del tiempo hizo que aquel túnel pasara a ser una montaña, y la montaña hoy no se sabe dónde está. El día que se encuentra ese tren, le dicen el tren del dinero, cuando se encuentra ese tren, su valor hoy día se calcula en miles de millones de euros. Realmente no tiene valor. ¿Cuánto vale el David de Miguel Ángel? ¿Cuánto vale la Piedad de Miguel Ángel? ¿Cuánto vale la Capilla Sixtina? ¿Cuánto vale un cuadro de Rafael? ¿Y los manuscritos de Leonardo? ¿Cuánto valen? No tienen precio. Le podemos poner precio, por supuesto, pero no tienen precio. Y si seguimos caminando por un último misterio, evidentemente, misterios en la historia hay muchos. Misterios en la historia que nos llamen la atención de este tipo, de esta categoría, pues siempre nos vamos a encontrar con muchos de ellos. Pero yo me voy a quedar con un lugar que es Rennes-le-Château. Está en una zona muy marcada, está en la zona del Languedoc. Llegar a Rennes-le-Château es una aventura, y aparte no tiene nada que ver, pero esto yo no diría que lo he dicho nunca, aunque lo estoy grabando. Rennes-le-Château realmente es un pueblecito, es una villa, y se hace muy conocida porque hay un momento en el que aparece por allí un sacerdote, que el pobre iba pegado como los sellos de correo, no tenía un duro, que se llamaba Berenguer de Saunier. Y Berenguer de Saunier, este señor, de buenas a primeras, hace una obra allí en la capilla y se encuentra unos rollos. Unos rollos que tienen algo, contenido importante. Él se va a Francia, se va a París, perdón, y cuando está en París, al poco de llegar, se reúne con personas muy influyentes, se codea con la alta sociedad parisina de la época, empieza a coger dinero de muchos puntos de Francia, y le da para tanto que se construye una casa, que es la Torre Magdala, que hoy podemos encontrar en Rennes-le-Château, las imágenes más icónicas que podemos encontrar allí, pero también hace gala de tener mucho dinero, tanto que cuando muere, en francos de la República, es decir, los que luego no iban a valer, cuando llega, en este caso, el cambio, pues su ama de llaves, por llamarla de alguna forma, que bueno, compartía cama con el cura. Entonces, he sido muy elegante, esta señora lo que se dedicó durante una noche entera es a quemar billetes directamente, toda una noche quemando billetes. No se sabe ni tan siquiera el dinero que tenía. Cuando uno llega a Relle Chateau, lo primero que encuentra es una capilla extrañísima. Llama la atención que tal y como entra, se encuentra un letrero en la puerta que dice: este es un lugar terrible. Cuando entra, te da la bienvenida un demonio Asmodeo, que ya lo han medio rehabilitado al pobre, y luego un suelo ajedrezado con dos columnas al fondo que nos recuerda mucho lo que son los templos masónicos. Pero independientemente de ello, incluso se decía que bajo todo lo que era Relle Chateau, lo que eran las posesiones del cura de Berenguer de Saunier, se encontraba un tesoro escondido, tanto que muchos fueron los que picaron allí para tratar de encontrar el tesoro, pero no lo encontraron. Incluso desde la alcaldía del pueblo se prohibió cavar allí, porque entre otras cosas estaban dejando bastante maltrecho lo que era el subsuelo. Se especuló mucho de dónde sacaba el dinero Berenguer de Saunier. Unos decían que aquellos cartuchos que había encontrado eran realmente una serie de árbol genealógico de la dinastía merovingia, y la dinastía merovingia sabéis que es la que en la leyenda descendía directamente de Jesús de Nazaret. Y aquí entroncaríamos con el mito de María Magdalena como esposa de Cristo, que habría tenido una hija, que habría llegado a Francia con José de Arimatea, que allí habría formado ya una familia y habría dado origen a la estirpe merovingia. Se dice que fue eso. La realidad parece que es diferente. La realidad parece que Berenguer vendía misa, vendía sermones. De eso no se ganaba mucho, pero también tenía importantes donaciones. Incluso se decía que rezaba a distancia. Es decir, le encargaban misa y él decía: ya te he rezado, me debes tanto. Y iba cobrando importantes cantidades. También me extraña. Da vida cuenta que por mucho que vendas ese tipo de oraciones, eso nunca te va a abrir las puertas de la alta sociedad parisina, ni de la aristocracia de la época. Con lo cual, algo esconde. Hay un cuadro de Nicolás Pausini que se llama Los pastores en Arcadia, In Arcadia Ego. In Arcadia Ego no es ni más ni menos que precisamente un criptograma. A los que os gusta esto, se trata de coger las letras, cambiarlas de sitio y dar origen a otra frase. Y los pastores de Arcadia, allí, de Nicolás Poussin, como os decía, están señalando una tumba, una especie de sarcófago en medio de las montañas, y señalan a la tumba. En ese criptograma, una de las leyendas que pone es: aquí descansa Dios. Y claro, cuando hablamos de eso, lo que se ha querido ver es una referencia que posiblemente allí hubiera estado el mismo cuerpo de Jesús de Nazaret. Imposible saberlo ya. Ya daos cuenta que estaríamos hablando de algo importante. Ya no estaríamos hablando de una resurrección, sino de una supervivencia a la crucifixión, que sabemos que eso es incierto. Sabemos que la persona que crucificaron la mataron. Pero independientemente, ¿qué se hizo con ese sarcófago tan incómodo de cara a la religiosidad de la Francia de la época? ¿Se dinamitó? Y si en teoría era inofensivo, ¿por qué se dinamita? Tampoco lo vamos a saber. Es un absoluto misterio histórico. Quizás en todo ello, o de todo ello, nos podrían hablar muchos otros, ¿verdad? La zona de Francia siempre ha escondido muchos de esos secretos. Quizás uno de los secretos más importantes son los que iban ordenando y desordenando en su cuarteta el mismo Michel de Nostradamus, que a mí me gusta referirme a él como un médico, como lo que realmente era, y que en sus cuartetas muchas personas me dicen, a mí me gusta defenderlo, No, es que las cuartetas de Nostradamus no hay quien la entienda. Es que es muy crítica porque no decía las cosas claras. Miren ustedes, hay una cosa que se llamaba Inquisición, que aunque él estaba defendido por Catalina de Medici, sí es verdad que la Inquisición, cuando veía signos de herejía, te podía llegar a condenar. Y había veces que ni la propia reina te podía defender. Y él deja desordenadas todas sus cuartetas. Como último misterio de hoy, a mí me intriga muchísimo una última profecía que él deja, la profecía de su muerte. Él deja pronosticado cuándo va a morir y muere exactamente en la fecha que pronostica. Y pronostica algo más, que siglos después, en medio de una revolución en Francia, se iba a profanar su tumba, y que el soldado que profanaría su tumba iba a morir en el acto. Efectivamente, años después se profana su tumba, se profanan sus huesos, el soldado que coge su cráneo recibe un disparo y muere en el acto. Con lo cual, no deja de ser curioso que, aunque no creamos en profecías, o sí, muchas veces se den este tipo de casualidades, que yo no digo que casualidades, sino causalidades o sincronicidades, y que se dieran fenómenos tan interesantes como el que ocurre con el propio Nostradamus. Misterios históricos hay muchos, no solamente hemos recorrido algunos de ellos, partiendo desde la Atlántida, partiendo desde un mito, hasta llegar a alguien que fue muy real, pasando por las pirámides de Egipto, por un recorrido por toda Europa, por esas reliquias nazis, hasta la situación de Ucrania. Le hemos dado un repaso y, sin embargo, hemos llegado finalmente hasta el propio Michel de Nostradamus. Nostradamus, que seguramente habría dejado profecías para días como hoy, pero que, sin embargo, yo me quedo con esa palabra tan hermosa que es misterio, y esa palabra tan hermosa que es historia. Si ambas se unen, dan lugar a charlas como las que hoy hemos tenido aquí en FNAC, y que nos recuerda que, más allá de todo, siempre va a quedar algo, que es el misterio. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de Voces del Misterio de hoy, pero no olviden que tienen una cita el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6, y también en internet a través de Spotify, de YouTube, de iVoox, de SoundCloud, de Reason y de otras muchas plataformas que nos difunden igualmente en todos los países en los que estamos presentes y que se emite en redifusión o en directo Voces del Misterio. Será hasta la semana que viene. Pásenlo de miedo.